con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Buenas tardes, señores. ¿Quién está tosiendo? ¿Quién está tosiendo ya como viejo? Ay, bravo, bravo. ¿Quién estará tosiendo ya como viejo? ¿Quién fue esa tosesión de Diablito, gran líder, el Diablito se lo está convirtiendo en Chespirito? De Diablito, nomás le dijeron que vamos a regresar al estudio. Nada más le dijeron que vamos a estar en el estudio. Y como que últimamente ya anda muy enfermito, ¿eh? Qué bárbaro. Es muy peligroso, está muy peligroso. Yo no sé qué es más peligroso, el coronavirus o el Diablito. Vamos. Oh. Oigan, vamos a tomar unas llamadas. Feliz lunes, señores. Les mando un saludo y ojalá que hayan tenido buen fin de semana del 4 de julio. Sinceramente, no puede ser un 4 de julio normal, no puede ser un 4 de julio pues del todo bonito, ¿verdad? Por lo que ya sabemos que está sucediendo. Donde yo sí quisiera tener opiniones, mucha gente diciendo, no vamos a celebrar el 4 de julio, como cuando en México decían, no vamos a celebrar la independencia, pero el año pasado sí lo celebraron y este año ya no lo van a celebrar. Eso se llama subirse, ese es ser borregada y no estar informado. Porque si el año pasado no lo celebraron el 4 de julio, les tengo una noticia. Lo mismo que pasaba hace un año y los demás años que celebraron el 4 de julio, pues es lo que ha pasado este año. O sea, brody, ustedes no creen que, este año, ¿por qué voy a celebrar 4 de julio con lo que está pasando? Muchachos, tontitos, así les voy a decir, pobrecitos, de verdad. Ay, no voy a celebrar 4 de julio por lo que está pasando. ¿Ustedes creen que esto empezó cuándo? ¿Ayer, antier, hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro? Señores, la mejor forma de levantar la voz es hablen con sus familias, hablen. Si están ustedes muy preocupados por el racismo, hablen con sus familias. Hay que hablar con los jóvenes en la casa y de esa manera es como se va a empezar a arreglar esto. Pero no. Ahorita es más importante salir de la casa, ir a sacar lana, hacer dinero para tener un buen carro, comprarle PlayStation al niño, tenis y todo lo demás, que crear hijos. Hijos con valores, con respeto, que eso es lo que, esa es la mejor arma que tenemos. Pero no, hay otras cosas, parece más importantes. Y ahí viene todo, ¿eh? Ni siquiera le busquen, ni siquiera busquen culpables. Los culpables son los nuevos padres, y hablo en el 95% de los casos, los nuevos padres que ya no son padres, ahora son, ¿qué? Cuates, amigos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué más? El hijo ya le pide permiso al papá para poderlo mandar, ¿no? O sea, el papá ya le pide permiso al hijo para que lo mande. Hijo, ¿crees que yo te pueda mandar a tirar la basura? Digo, no te quiero incomodar, porque si no les hablas así, pues, qué bárbaro, papá, rudo, maltratador, ¿cómo es posible que lo mande a tirar? Entonces, nos estamos envolviendo ahí. Todo tiene un porqué, brodis. Todos, ustedes ni siquiera saben dónde está el asunto. Pero vamos con llamadas. Tenemos ahí a Brody Joel. Joel, buenas tardes, Brody. Feliz lunes, 6 de julio. Feliz lunes, maestro. Un gusto hablar con usted. Igualmente. Bravo. Igualmente, Brody. Adelante. No, mi pregunta, maestro. Ya tengo mucho tiempo escuchándolo y realmente por eso pensé rápidamente en usted, porque usted es muy sabio. Mi pregunta es, tengo mucho tiempo ya con mi esposa y tenemos mucha confianza y la verdad he aplicado muchas cosas de las que usted ha dicho, las he aplicado y me siento que estamos bien en la relación, pero hace un tiempo me confesó que ella le está gustando las mujeres y los hombres. A ver, permíteme, se cortó un poquito ahí. ¿Quién te dijo que le gustan las mujeres y los hombres? Mi esposa me confesó que hay unas mujeres que como que le están empezando a gustar. Ok. Y pues la verdad no supe qué decir en ese momento, ¿no? Porque pues, sí dice que me quiere, pero que hay unas mujeres como que le llaman la atención. Y pues la verdad no sé qué, ¿qué opinión me puede dar usted? A ver, este es un caso no muy común y parece que ella es una buena mujer, ha sido buena mujer para ti, todo lo demás. Lo único que te dijo, como que las mujeres me llaman la atención. Exacto, maestra. La verdad se ha portado muy bien. Hemos escuchado muchas veces su show y ya estoy muchas veces de acuerdo en lo que usted dice y siento que es una buena mujer. Sí. Porque si ha sido una buena mujer, y hay dos cosas aquí. La idea es de que tú puedas que tú puedas aguantar esto, porque una cosa es de que de repente el garbanzo diga que le gusta Luis, ¿no? Pero de ahí no va a pasar, que le gusta cómo se pone la manita en el cabello, que Luisito le llama la atención, que Luisito es exquisito, que ya le gustaría llevárselo a pasear en bicicleta, todas esas cosas, brody, pueden ser. Pero de eso, hacerlo, puede ser que, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, puede ser que ella en confidencia, que ella pues siendo abierta contigo te haya dicho eso, o ya te dijo algo más, como me gustaría intentar algo con una mujer. No, es que todo viene desde una vez que estábamos pues tomando así en la casa y ella me hizo como una pregunta, si te interesan los tríos o qué opinas de eso. Yo pues pensé que estaba como probándome o diciendo una vez que... Y yo le dije, nada, pues a muchos hombres le gusta, pero pues yo estoy bien contigo, le dije. Pero pues ahí fue cuando ella me dijo, ¿verdad? Que la verdad es que hay unas personas, hay una compañera que dice que le llama mucho la atención, como pero no que enamorada, sino que... Como, sí, sí, claro. Es más como una onda sexual que trae ahí una fantasía, sí. y hay una mujer que le interesa. Sí. Ahora, a las mujeres hay que leerlas, porque las mujeres no son como nosotros. Uno ya pedo, vas y le dices a tu mujer, claro. ¿Sabes qué? Quiero tener un trío y me gusta fulanita, o hay brodies que quieren hacer un trío con otro brody, y le dicen, hay un compa en el jale que... O hay alguien, quizás, ella seguramente le gustaría hacer un trío. Sí, seguramente ella le gustaría tener algo así. Nada más que sí tenemos que ver los riesgos que vienen con eso, porque psicológicamente te va a afectar tal vez a ti y a ella, porque si tú te metes con esa mujer y de repente en la acción tú empiezas pues a hacer algo, y ella después dice, te va a decir al siguiente día, a los dos días, la verdad no me gustó porque vi cómo la acariciabas o cómo hacías con ella eso, lo que tú hacías. La verdad no me gustó porque entonces conlleva muchos riesgos. O puede ser todo lo contrario, que te diga, esa era mi fantasía que tenía, gracias por cumplírmela, me gustó. Y si le gustó, es muy probable que la vaya a repetir. Y si tú no quieres, puede ser que consiga otro brody que lo haga con ella. Entonces, ahí abres una caja, brody, abres una caja de muchas posibilidades. Entonces, sí es muy importante decirle, tal vez es nada más una onda que tú traes ahí en la cabeza, y decirle qué es lo que conlleva, porque al final de cuentas una fantasía supuestamente debería quedarse ahí, una fantasía. Entonces, decirle sí los riesgos que conlleva esto, hay que ver videos, hay que leer mucho cómo afecta en qué afecta tener un trío. Y mira, voy a hacerlo contigo. Voy a meterme a Google, ¿cómo afectaría mi relación con mi pareja si hacemos un trío? Y lo busco aquí porque yo sé, Brody, que yo no tengo la respuesta para todo, y eso es una pregunta muy interesante. Me gusta leer, ver, y no me voy a quedar en un artículo, voy a leer diferentes artículos, por ejemplo, este artículo de la página lavanguardia.com/vivosexo, los tríos, una pareja estable, dice, tengo una pareja estable, pero últimamente me estoy planteando hacer un trío, ¿qué me recomiendas? Y bueno, dice que llevar a cabo un trío es una de las fantasías sexuales más habituales. Al 23%, dice, de los españoles, les ha pasado por la cabeza llevar a la realidad algún momento, pero solo 4,9% de los españoles adultos han practicado sexo en grupo o en alguna ocasión. Si lo miramos por sexo, el 7,6% de los hombres reconocen haber participado en un trío por adelante del 2,4% de las mujeres. O sea, en el terreno de las fantasías, si deseas llevar, a ver, dice el 23% de los españoles han empezado a participar en un trío. El hombre que prueba a su masculinidad y su atractivo al ser capaz de tener dos parejas sexuales al mismo tiempo. O sea, depende de quién viene. El hombre dicen que lo usa Brody para decir, güey, yo puedo con dos viejas. Échenmelas, dale, chicas, ¿no? Lo de ella, ¿qué es? Si de verdad es una fantasía, si ya le dices, mira, las contras son esta. O sea, puede ser que a mí me guste también y yo lo pueda hacer con otras dos mujeres si tú no quieres. Entonces, y ver cuál es la reacción de ella, porque no sabemos, es como aquel que quiere comprar una mansión, pero no sabe que el que conlleva comprar una mansión es qué impuestos vas a pagar al año, qué mantenimiento va a tener la casa. O sea, sí me entiendo, o sea, no nada más es quiero esto, ok, sí. ¿Qué conlleva? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, además estaba pedita, ¿no? Sí, estaba algo. Estaba algo, Tomás. Pero otra cosa, maestro, también es que he pensado así mucho de que y si aceptamos hacer eso, porque pues un trío yo con mi esposa y otra mujer, pues sí me llama un poco la atención. Pero ya conmigo, mi esposa y otro hombre, pues como que no. Y si después ella me dice, ok, ya lo hicimos con una mujer, ahora hagámoslo con un hombre. Exacto. No sabría qué decir, no, o sea, eso sí, la verdad, eso sí no. Pues puedes poner la regla, decirle, ok, vamos a hacerlo con esa mujer, pero me vas a prometer que no lo vas a querer después hacer con dos hombres. Y si tú pero no... Maestro, pero no existe la posibilidad que ella vaya y lo haga porque él ya no quiso. Muchachos, es lo que acabo de decir, Garbanzo. ¿En dónde estás tú, Garbanzo? Es lo que acabo de decirle ahorita. No, él está yendo al caso de la realidad, líder. Por eso. Entonces, ¿quiere saber eso? O sea... Por eso es lo que estoy diciendo, que si al rato le gusta y este brody no quiere, ella puede ser con otro, no solo con otras dos mujeres y un hombre, con dos brodies. Sí. Uh-huh. Exacto, maestro. Entonces, imagínate a tu mujer con dos hombres, brody. No. Grandotes, brody, grandotes, nalgueando a tu mujer. Nalgueando a tu mujer. No, mejor en ese caso, mejor llamo a Luisito. Dile a ella, pero ir a Brody, habla con ella cuando menos se lo espere, que estén buenos y sanos, para que a ver si es cierto. Sí. Cuídate, Brody. Sí. Muchas gracias, maestro, y saludos a Luisito y al Garbanzo. Uy, muchacho, se me hace que está buscando el otro. Está buscando el otro aquí, este Brody, ¿eh? Quieren que lo toquen. Antes de que se acabe el mundo. Dime. Cuídense, muchachos. Hoy te regreso con más llamadas. Feliz lunes. Ya volvemos. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Ya estamos de regreso, señores. Feliz 6 de julio. A los que pasaron buen 4 de julio, pues saludos también. Oigan, dijeron que no podían usar pirotecnia, pero pues resulta que en Los Ángeles... A ver si por ahí Luis tiene un video donde se muestra cómo la gente usó, les llama cuetitos ilegales, ¿no? Toda la dinamita ilegal. Y se ve, la verdad, no, tal vez esté mal. Yo no soy perfecto. La verdad, no, se ve bonito cómo en Los Ángeles pues hubo mucha pirotecnia y la mayoría era ilegal. Lo repito, no debe de ser así. Pero el show fue fantástico, pero no debería de ser, muchachos, porque se pueden meter en problemas, pero el show fue fantástico. Lo que estoy queriendo decir es como cuando usted está casado y va a un street club y nalguea a un stripper. Se ve muy bonito, pero no lo debe de hacer. Eso es lo que quise decir. Gracias por el aplauso. Ahora sí vamos con una llamada que tenemos por acá. ¡Bravo! Tenemos a Marcos, que tiene una pregunta importante para usted, maestro. Él nos escucha allá en la Gran Manzana. Marcos desde Nueva York. Marcos, buenas tardes, Brody. ¿Cómo estás? Brody, ¿qué pedo? ¿Cómo andamos? Bien, Brody. Me dicen que ya estás pisteando y se me hace muy mal que estés tomando y no nos invites. Eso es desgarrador en este momento. Pero adelante, adelante, Marcos. Ah, pues tengo una pregunta, Doggy. Tú eres el maestro, ¿verdad? Uh-huh. Siempre te he escuchado. O sea, me gusta tu pedo, güey. Saludita, pues. Me gusta tu pedo, güey. No, yo siempre ando en el desmadre, ¿verdad? Siempre ando echando las chelas, güey, los pacíficos y todo, güey, coronas. Uh-huh. Y pues ahí la morrilla, güey, 5 años, güey, ando con ella, güey, siempre anda con el desmadre también. ¿Cuántos años tiene ella? Sale sin aviso. Ella tiene 30, güey. ¿Y tú? Ya tengo 27. 27 y a 30, ok. ¿Y dices que ella se sale escondidas o qué? Ajá, o sea, se hace sin permiso siempre y siempre postea fotos con las amigas. sí, güey, siempre sale fotos con las amigas, güey, los amigos, güey. Y yo cuando me doy cuenta, pues ya salió y nunca me dijo dónde anda. Y siempre, o sea, a mí, tú sabes, a mí me echa de pedo, güey, que dónde ando, con quién estoy. Pero cuando ella sale, pues a mí nunca me avisa, pues. ¿Pero viven juntos? No vivimos juntos, pero cada vez nos la pasamos una semana, 2 semanas juntos. Ah, ok. ¿Y ella con quién vive? Con su mamá. ¿Y tú vives solo? Con mis hermanos. Y a veces va y se queda en tu cuarto ahí una semana o dos. Ajá, sí. Ok, ¿y qué opinas tú de una mujer que de repente se te escapa, que de repente va y se queda una semana o dos ahí en tu cuarto? ¿Qué opinas de ella? Pues yo opino que me quiere y a veces me utiliza, es lo que yo pienso. Uh-huh. Ok, ¿y para qué me llamabas? Ahorita por tu opinión, pues, tú que eres el maestro, tú sabes, ¿no? Que yo opino que esta mujer es la mujer perfecta para echar desmadre. Opino que esta es la mujer perfecta para echar desmadre. Imagínate qué fregón, cuántos que te están escuchando quisieran traerse su nalguita una semanita o dos, te cansas de esas, vámonos, la dejas y después te das cuenta tú que de repente ella sale con sus amigas y con quién sabe quién más y puedes regresarla a su casa cuando tú quieras. Pues para mí se me hace perfecto. Ahora, si tú crees que esta mujer, todos podemos cambiar, pero en mi punto de vista, a como pinta esto, esta chava está viviendo la vida recia, dicen las amigas de Luis Buchonas. Y es una mujer que le gusta el desmadre, es lo que a ella le gusta. Tú no vas a ser el papá de sus hijos, ella no va a ser la mamá de tus hijos. Si es para eso, está bien. Si es para eso. Pues sí, tú como eres el maestro, pues digo, ay, me enteré. Digo, yo siempre te sigo y digo, me gustan tus consejos, ¿no? Y a veces ya como que estoy cansado, pero pues a mí me gusta andar en la calle también. Ahí está. Te digo que ustedes están el Beliz pa'l Guerrero. El Beliz pa'l Guerrero, ahí están. Ustedes. ¿Eh? Ahí quedamos, ¿no? Ni ese problema ni nada, no, mejor ahí hay que quede, ¿verdad? Lo único que te voy a pedir es que no se peleen, porque ustedes son igual. O sea, a te gusta el relajo, ella también, se llevan muy bien como amigos o amigovios o amigo esposo novios, no sé qué son. Entonces, ahí están. Nada más no se le hagas de emoción a ella, ni ella a ti. Dobby, pero no me gusta que siempre anda posando en fotos así como semidesnudas. Lo que no me gusta, pues. Okay. ¿Cuál es tu Instagram para ver lo de que estás hablando? No. En sus redes sociales ella le gusta posar así sexy, ¿no? Ok. Y recibe muchos likes. De todo, amor, mi amor, y todo. O sea, los brodis le dicen, ay, mi amor, chiquita, qué guapa, qué hermosa. Sí. Todo, brody, de todo. Muy bien. A ver, vamos a checar el Instagram de ella. ¿Cómo se llama? No lo chequé. No, eso sí. No, tenemos que investigar muy bien. Vamos a hacer un análisis. No, Doggy, eso no me lo has checado. Entonces, bueno, la siguiente llamada sí te lo paso. Sí, no, a lo que yo voy, no pensaba yo decirlo, vayan, siguen, sino que a lo que yo voy, si tú quieres mucho una mujer, Brody, ella te quiere mucho a ti y hay un respeto mutuo y tú le dices, oye, a mí no me gusta que estés poniendo esas fotos todas sexys donde muchos güeyes te dicen te quiero y te amo y que no sé cuánto. ¿Y sabes con qué se la sacan las vulgares de ahorita? Así les voy a decir, las mujeres vulgares de ahorita, ¿sabes con qué se la sacan? Yo sé. Se la sacan con lo siguiente. Ahí les van. Van frases desde mi amor. Obvio que eres el único, hello. Mi amor, si yo ocultara algo, no te dejara que me siguieras y te tuviera bloqueado. Hello. Mi amor, si tú crees que yo me voy a ir con un estúpido porque me dice mamita y todo eso, claro que no, mi amor. Hello. La otra y la más popular y más quemada es, hasta suben frases como, podré tener miles de seguidores y podré tener muchos likes, pero con tu amor a mi lado, yo para qué quiero más, ¿no? Y, ay, joder. ¡Bravo! Y tú bien emocionado. Tú bien emocionado, ¿no? Tú eres maestro. Güey. Si esta pero mujer... Digo, no me gusta... No quiero quemarla, pero pues digo que sí. Sí, me gusta el pedo, pues, pero... Exacto. Pero pues ese es el único problema que tengo. Y ya no quiero seguir en la misma situación. Y me gusta tu rollo. Y yo te sigo en el YouTube y todo eso. Y digo, no, pues tú... No podemos quejarnos de lo que estamos permitiendo, Brody. O sea, o lo aceptas. O sea, y te callas o la dejas. Tienes de dos. No puedes... no tienes de otra, porque sería muy feo estar con ella y peleando todo el tiempo, pues estás gastando tu vida. Ya ves cuánto vida nos queda ahorita, ya nomás falta que nos caiga un meteoro y ya nos vamos. Así que mejor. Y luego Nueva York es abierto, tú sabes. Sí, no, acuérdense que Nueva York es el papá de Las Vegas, para aquellos que dicen, no, que el party en Las Vegas, no muchachos. Es una vuelta a Nueva York. Nueva York es, tú sabes que claro. Una y dos y tres, las que tú quieras, pero pues siempre hay una en especial. Entonces, Brody, si te gusta el relajo, pero no aguantas, mejor déjala y pues a ver si te encuentras otra que te la puedas llevar una semanita o dos a tu casa, yo lo dudo. Por eso digo que de ahí son ustedes, nada más que no pidas lo que tú no das y viceversa. Yo siempre les digo, a mí me escribe mucha gente, dice que yo soy ¿qué? Machista, que soy un hijo de tantas y todo. Oigan, yo te he escuchado y las mujeres que te hablan así, pero pues eso no va nada que ver. Las mujeres tienen que respetar al hombre, ¿sí o no? Y el hombre a la mujer, y si no puedes, déjala. En cierto punto, pues. Claro, tenemos que respetarnos como seres humanos, Brody. Si tú haces, ya te va a hacer, pues. No, eso también está mal. Eso de que si te hacen, yo te hago. También esas son relaciones muy piratonas, Brody. Esas relaciones de, si tú lo haces, yo lo hago. Si yo te vas, yo me voy. Si no, sé qué. No. A ver, una mujer que te quiere, Brody, y que te ama y te respeta, le dice, ¿sabes qué? La verdad, al final del día... Siento que te quiero y que te amo muchísimo, pero veo en las redes sociales esto y es algo que no me agrada. ¿Qué te parece si antes posteabas 10 fotos al mes enseñando las nalgas en tus stories, las boobies y todo esto? Y hay güeyes que te... La verdad, ¿por qué no le bajamos un poquito ni para ti ni para mí? Pon unas 2 fotos, una foto, 3 fotos al año, que sean así, si es lo que te gusta enseñar tu cuerpo. O no sé, digo... Para ir balanceando o decirle de plano, no me gusta, porque yo si tuviera una mujer y así, no. Porque yo creo que una mujer, una verdadera mujer, tiene algo más importante que mostrar que las nalgas y las boobies y operarse y ponerse líquidos y ponerse plásticos. Eso pues se me hace muy chistoso, se me hace muy... Son mujeres de muy baja autoestima y una mujer con baja autoestima... La verdad es triste, pero yo no la quiero en mi vida porque son gente muy problemática. Entonces ya hay problemas gratis, más problemas con una mujer con bajo autoestima que se opera, que hace todo esto, pues no. ¿Para qué quiero a alguien que va a mostrarle al mundo sus nachas, le va a mostrar todo, si es algo que para mí no me siento bien? Habrá brodis que les gusta. Ustedes, muchachos, que tienen novias que enseñan todo y ven comentarios y likes de miles de brodis, pues adelante. Ustedes también con eso. Yo no. Yo soy más sano y para mí hay cosas más importantes en la vida que enseñar eso. Imagínense, estas viejas se volvieran locas si no existieran redes sociales. Bueno, pues para cerrar la pregunta y todo, en este caso, ¿tú qué me recomiendas? ¿Discutir o llevármela más suave? Tienes de dos, te repito. O aceptas cómo es ella, ¿no? O sea, lo aceptas y ajá, eso es lo que te tocó. O trata de hablar con ella y decirle, oye, eso no me gusta. A ver, hazlo, porque eso no nos lleva a nada. Bueno, no agrega, o sea, o al caso tiene una línea de, ella vende tangas, vende shorts, vende algo. No, nada, nada, nomás porque tú sabes, las viejas así se sienten que las divinas garras enseñan la nalga y, uh-huh, y andan ahí posteando para los amigos, pues tú sabes, los amigos, dizque amigos, pues. No, y viera los DMs que sí le mandan, mensajes privados, que ni sabes. No, olvídate de eso, es otro caso aparte. Uh-huh. Otro caso aparte, o sea, yo digo, nomás por eso. Sí. Porque yo la conocí en el college, estuvimos en el college juntos y nos conocimos muchas verdades. Sí, pues son un par de loquillos, pues. O sea, ella sabe lo que yo hice y yo sé lo que ella hizo. Uh-huh. Y ahora ya no podemos estar bien. Un par de loquillos. No, ya no podemos estar bien. Y por más que tratamos, y yo trato de, tú sabes, como de decirle las cosas como son más serias, como que ya no se puede. Entonces ya como que eso ya me está fastidiando. Entonces ya, y yo de tanto y tanto me enfado y pues a veces terminamos así. A los 15 días terminamos y regresamos. Entonces, pues, ya no me quiero portar mal, pero quiero terminar bien. Sí, pues una relación como la Chiqui Rivera, de esas de que son así, pero pues, ni modo, brody. Pues, yo te digo, acepta lo que tienes o habla con ella y dile, ya no quiero eso. Si ella dice que no, a la fregada. Mándala a volar, pero ya. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Cuídate mucho, brody. Es como que fue, yo, maestro, ya está, pues bueno, pues ahí está, muchachos. Miren, si a ustedes les incomoda algo de una mujer, de su pareja, ustedes no se crean de la estupidez que dicen muchos, eso de pues así la conociste, pues si así no sé qué, pues ahora te aguantas. No se crean de eso ustedes. Si ustedes al inicio les gustaba una mujer que enseñaba todas las nachas en redes sociales, las boobies, hacía sus videos de, según ahora dicen que bailando, TikToks, todo esto, y les gustaba, pero después ustedes cambian, no tiene nada de malo decir lo que les incomoda. Eres humano, puedes cambiar y decir, ¿sabes qué, Leti? Vamos a poner Leti. ¿Sabes qué, Leti? No sé por qué, pero ahora creo que he madurado más. Y no se me hace, pues, bien que tú enseñes todo, hagas ese tipo de bailes, o andes sacando la lengua, andes mordiendo el labio. Ahí no sé para qué, para quién sería eso, o para qué, o qué ganas con eso. La verdad, no sé. Pero sí te quiero decir, Leti, que te quiero y que te amo y que a mí me incomoda mucho y que no me siento a gusto con eso. Hay dos cosas que te va a decir, Leti. Una, así me conociste, que viene siendo la respuesta para mí. Si tú amas a alguien y te ama y hay una relación donde se puede hablar, es una respuesta muy, muy infantil, muy estúpida. Es, pues así me conociste, pero a la vez estás siendo sincera. Por lo tanto, tu conclusión debe ser, ya no vas a cambiar, así te vas a quedar, perfecto. Yo sí cambié y es algo con lo que yo no puedo. Te agradezco mucho, pero no reaccionar vulgarmente o reaccionar agresivamente y decir, ni madres, tú vas a quitar esas fotos de ahí y me vale madre, tú la... No, es decir, ok, ya entendí. Veo que tú y yo ya estamos en niveles diferentes de pensar. Tú vas a seguir enseñando las nachas, las boobies, mordiéndote el labio. A mí no me gusta. Yo ya te lo propuse. Como pareja te propuse cambiarlo. Y me dijiste, así me conociste. Ya entendí. Perfecto. Me duele. Y lo siento mucho. El día de mañana que te pregunten por qué terminó la relación, tú les dices que porque te gusta morderte el labio y enseñar las nalgas y las boobies. Es todo. Eso es lo que tú vas a tener que decir. De verdad. O sea, esa es la verdad. Pero esas mujeres van a decir, cuando una mujer le digan, oye, ¿por qué terminaste con él? Ella no va a decir eso. Ella va a decir, because he's so possessive. He's toxic. He's like, ni siquiera me... Si me entienden. O sea, están las dos versiones. Entonces, tú tienes que retirarte honradamente con la frente en alto. La otra respuesta puede ser de ella que diga, de verdad, mi amor, ¿sabes qué? No lo había pensado que se veía así. Y pues tiene razón, no sé por qué lo hago. Voy a tratar de hacerlo menos o voy a disminuir, o no sé. Pero que se vea que quiere cambiar, ¿me entienden? Que se vea la disponibilidad. Entonces, es como ustedes deben de manejar sus relaciones. Y si ustedes no están a gusto, let's go, bye. Especialmente jóvenes y novios, especialmente ustedes. Pero tienen un orgullo que dicen, si yo no sigo con ella, alguien más, ¿no? Ese es el orgullo tonto que los va a tener metidos en una relación tóxica. Hasta la próxima, señores. Cuídense mucho. Mañana, martes, nos hablamos. ¡Cabo! ¡Lo amo, maestro!